El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí un nuevo programa del Batallón Pluto, un contenido diferente que publicamos también en este mes, que ya de por sí es bastante particular, como es agosto, y donde es verdad, que lo comentaba precisamente la semana pasada con motivo de aquel análisis de Ratchet & Clank, que a lo mejor los lanzamientos no son esos triple A, súper grandes y esperados, pero luego hay otras cositas que se van colando, desde títulos indies, propuestas diferentes, o bien esos ports que yo comentaba que llegaban a PC. Hoy traemos, de hecho, el análisis de un juego que imagino que estaréis ya leyendo en el título de este episodio, pero al que aquí en el Batallón le teníamos muchas ganas. Me refiero a Bemba, pero lo mejor será que nos cuente todo esto la persona que lo ha estado jugando, que lo ha estado, creo que, disfrutando y todo eso. Así que, Nuria, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues sí, la verdad que, bueno, cuando salió en su momento, ¿no? Recuerdo que estábamos como muy a tope, tú y yo. Sí, sí, sí. Se enseñó, creo, además, como en un Indie World, un evento eso de Nintendo. En un Wholesome Direct. Sí, sí. En un evento de este tipo. Y es verdad que nos llamó la atención la idea de conjugar la comida para contar otras cosas, porque al menos en mi casa es verdad que, y en muchos hogares, la comida es un canal, nada más que por el hecho de sentarte a comer con tu familia, ya estás ahí, ¿no? Y luego las recetas que se van pasando de generación en generación y todo eso. Totalmente. Yo creo que este juego no solo nos tenía como cogidas así un poco el gancho a ti y a mí, sino bastante gente, al menos la gente que yo sigo en Twitter, que también, pues es verdad que muchas veces al final sigue gente con gustos similares, pero he visto que ha sido un juego muy esperado, que ha tenido muy buena recepción y ya os digo y os adelanto que yo estoy súper contenta. Es un juego cortito, cosa que también agradezco y celebro, pero que en dos horitas cuenta todo lo que necesita. Yo ya os digo, ahora comentaremos un poquito más en profundidad este juego, un poquito mi análisis, pero yo estoy súper contenta. Es un juego que me ha hecho ser feliz, que es una cosa que últimamente cuesta mucho con los juegos, ¿no? Porque a nivel tanto visual como la narrativa, con, bueno, no sé, como todo en general. Aparte, yo soy hoy no, como siempre, soy como alguien, ¿no? Hoy soy la friki de la comida, ¿no? A mí me gusta mucho comer y me gusta mucho ver cómo se cocina, y en este juego creo que ese encaje es como un equilibrio perfecto entre poder cocinar, que te cuenten algo y a la misma vez como que no te aburras, ¿no? Que también es a veces difícil, según qué tipo de juegos, que no simplemente te quedes contemplando, que no está mal, pero que bueno, que el equilibrio es complejo. Claro, porque llevarlo. Entiendo que esto no es un cooking mama, no es toma recetas y ponte a cocinar y ya está. No, porque además este juego tiene contexto, es decir, ahora lo comentaremos también más en profundidad, pero lo bonito de este juego es cómo te explica, sin explicártelo directamente, que creo que también eso es algo muy positivo, la identidad de la persona, ¿no? Cómo la comida habla de nosotras. Ajá, vale, por ir un poco acercándonos, hay que explicar que lo has jugado, si no me equivoco, en Nintendo Switch, gracias a una clave que además nos ha facilitado el estudio, y que no sé si eso habrá condicionado también el hecho de jugarlo en portátil, no lo sé, luego nos contarás. Así que bueno, te dejo este espacio todo tuyo para ver qué tal este Bemba. Pues como os comentaba, efectivamente yo lo he jugado en Switch, la verdad que no lo he visto como una limitación, es verdad que no lo he probado en otra plataforma, pero yo lo he jugado en Switch y lo he jugado en portátil, por lo tanto, que si queréis probarlo así, yo no he tenido ningún tipo de problema, ha sido pues muy satisfactoria la experiencia. Y como comentábamos antes, este Bemba se anunció en un Wholesome Direct en el 2020, que parece poco, pero hace ya 3 años. A mí me ha explotado la cabeza porque lo tenía como bastante más presente y no, ha tenido un tiempo. Y también comentar que es el juego con el que ha debutado el equipo de Visai Games. Y yo, si pudiera hablar con ese equipo, les diría que felicidades por sacar un juego tan, tan entero, tan, tan bueno. Como primer juego, que yo creo que eso es un valor, bueno, totalmente fuera de lo común, porque sí que es verdad que, bueno, que hay juegos que no, hay compañías, hay equipos que sacan buenos juegos, pero la primera vez es difícil, ¿no? Entonces, bueno, yo quería empezar un poquito este análisis con la presentación de lo que es el juego, de lo que nos vamos a encontrar con Bemba. No voy a hacer un spoiler como tal, pero es verdad que no es un juego en el que se pueda hacer muchos spoilers. Es decir, es una historia sobre una familia que ha tenido que emigrar, ¿no? Digamos que se nos presenta ya en su momento, ya se nos presentó Bemba y ya se podía entrever, ¿no?, que hay una narrativa a través de la cocina. O sea, básicamente en Bemba vivimos siendo una familia de origen indio que tiene que emigrar a Canadá en la época de los 80 para poder buscar un futuro mejor tanto para esa familia como para su hijo, porque en el inicio del juego, digamos que pues, se muestra cómo la protagonista queda embarazada, ¿no? Que al final, cuando acabas el juego, te das cuenta de que al final la protagonista es la madre, porque es, digamos, que es el eje que acaba como de juntar todos los temas que tratan en el juego. Una cosa que yo sí que hago como positivo es que la madre no es la única que cocina, que a mí es algo que me ha gustado, ¿no? Porque al final cada una como que le da como la importancia diferente a la comida y eso me ha parecido muy chulo. ¿Y qué, cuál es el, aparte de que la protagonista, la madre, es, digamos, el personaje central de la historia, el objeto, digamos, central, el objeto que nos acompaña a lo largo de la historia es un libro de cocina? Un libro de cocina que no sé, Sergio, si a ti en casa lo tenéis, pero por ejemplo yo en mi casa tenemos un libro de cocina, bueno, una libreta más que un libro, en la que mi madre desde hace trillones de años ha escrito sus recetas como top para que no se pierdan, y también hay recetas de mi abuela, que eso también es una cosa que compartimos con el juego. Y en el juego básicamente tienes un recetario con recetas de la madre de Bemba, que es la protagonista, pero que, sorpresa, con el tiempo se ha ido desgastando y ahí es donde tienes como el gancho del juego. Es decir, tú vas a tener que ir cocinando a través de esas recetas, pero vas a saber, por ejemplo, qué ingredientes necesitas, pero no en el orden a veces, entonces tienes como que ir probando, no en qué cantidades, ¿no? Entonces, bueno, es el recetario te lo dan, pero no es un cooking mama, ¿no? De corta por esta línea, remueve, enchufa, ¿no? Entonces, bueno, no sé lo que te digo, Sergio, no sé si tú en tu casa tienes un recetario como tal, pero yo... No, en mi casa la verdad es que no, pero estaría bien tenerlo, porque es verdad que hay muchas recetas que yo creo que son particulares de cada hogar. Es decir, hay una comida, pero luego es verdad que en cada hogar, pues ya sea porque desde pequeño tu madre lo hacía de una manera, hay como variaciones. Y a lo mejor, yo qué sé, el pollo con carne y no sé qué no es igual en mi casa que en la tuya. Y claro, es verdad que tener ese documento, tener esa libreta donde ir apuntando las cosas, pues sí que estaría bien. Y eso es lo que también da identidad, ¿no? O sea, porque tú tendrás un recetario que a lo mejor daría la casualidad de que tú, como Sergio, en tu familia andaluza, tuvierais X comidas, que tu vecina sepa las mismas comidas, pero nunca se van a hacer igual, porque tu vecina tendrá unos padres y una familia que vengan de X sitio, claro, tú de otro sitio, y entonces al final es lo que tú dices, ¿no? El bizcocho de yogur tú lo haces de una manera, pero mi madre lo hace de otra. ¿no? Y al final eso es lo que, como que lo que da identidad, ¿no?, a una familia. Al final yo creo que la comida, es que yo es una cosa como que le doy muchas vueltas, porque creo que la comida, tanto el hecho de comer como el hecho de cocinarla, es como súper diferente. Yo no sé si alguna vez has ido tú a alguna fiesta de cumpleaños o alguna festividad tipo Navidad o algo así, a una casa que no sea de tu familia, y como que en tu cabeza lo que era Navidad, no es Navidad igual en todos los sitios, ¿no? Por lo que se come, por cómo está puesta la mesa. Y creo que es que con Bemba, esto lo, no podemos ver la Navidad porque justo no se celebra, pero el tema de los de la cocina, el tema de cómo se hace y las recetas que se tienen y qué significa eso, pues es como lo que le da, digamos, identidad, ¿no? Cómo le da sentido al juego. Entonces, una vez comentado estos, me gustaría poder hablar un poquito de qué temas trata Bemba, ¿no? Porque os he adelantado que Bemba es un juego sobre la identidad a través de la cocina, pero creo que tiene bastante cosa más, ¿no? Ya os he dicho que, digamos, en los primeros minutos del juego, pues se nos presenta una pareja jovencita, que luego veremos que es Bemba con su marido, ¿no? Los el padre y madre, digamos, del juego, que podemos ver en todos los trailers. Y bueno, pues ella está embarazada y deciden salir del país, ¿no? Deciden emigrar para poder buscar un futuro mejor, tanto para la familia como para el futuro, digamos, de la criatura, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que se debería destacar, o yo destacaría de este juego, es la vivencia que se nos explica en Bemba de tantísimas personas migrantes que han tenido que hacer el hecho de salir de casa, ¿no? El hecho de tener que irse, dejando atrás familia, amistades, incluso sus casas, ¿no? Todo lo que se había construido hasta ese momento por buscar un futuro mejor. Y es verdad que yo no soy una persona migrante, por lo tanto, a mí no me pertoca poder hablar de ello, creo que no soy la persona indicada, pero sí que como aceptar, ¿no? Y aplaudir cómo Bemba en 2 horas te puede hacer ver, te puede hacer no vivenciar, porque al final 2 horas pues no vas a poder vivir o no vas a poder ver toda la complejidad que significa migrar, pero me parece que sí que podemos ver parte de las dificultades y parte de las posibilidades que pueden tener las familias cuando emigran, ¿no? Y que muchas veces la comida te transporta a lugares y momentos que ayuda mucho en ese momento de dejar tu hogar. Pues yo qué sé, no hace falta, por ejemplo, alguien que haya hecho Erasmus o simplemente irte a un viaje y abrir tu mochila y tener un tupper de croquetas de tu madre. De repente pruebas la croqueta y es como, wow, he vuelto al lugar del que venía, ¿no? Y eso es verdad que la comida ayuda a hacer también esa transición, porque muchas veces lo que nos queda, una receta, hacer tortillas de patata en Reino Unido, en Alemania, y que de repente parece que estás en tu casa. Totalmente. Además, Bemba es un juego que no se corta. O sea, yo una cosa de la que no me esperaba es que en un juego que parece tan wholesome, ¿no?, que es básicamente de donde salió, ¿no?, el Direct, me chocó el hecho de ver racismo. Es decir, hay momentos en el que se nos muestra tal cual, no hay un acto, digamos, de violencia y de racismo visible, ¿no? No es, digamos, pues eso, no lo puedes ver, pero ves la consecuencia. Ves como al padre, al marido de Bemba, le han roto las gafas y está desolado y está destrozado, sentado en una silla, ¿no? No es una silla, pero bueno, sentado, da igual. En medio del bosque, porque no ha tenido el valor de volver a casa, ¿no? Cómo en un momento dado Bemba tiene que llamar al trabajo del marido, pero no sabe el idioma y tiene que ayudarse de su hijo, ¿no? El hecho del lenguaje para poder comunicarnos, ¿no? Que parece una chorrada, pero la limitación y todo lo que comporta no poder expresarte, no poder preguntar dónde está tu marido, sabiendo qué quieres decir, pero no saber cómo decirlo, ¿no? Y yo creo que parecen pequeñas cosas, pero que si lo digieres, habla mucho, ¿no? De las limitaciones, del tema de pues la importancia del poder comunicarse, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que también podemos ver es cómo tanto Bemba como el padre de Bemba, o sea, como perdón, como el marido, son personas que en el país de origen trabajaban pues siendo profesores, siendo profesoras, son personas que son, bueno, que tienen una carrera y que tienen un trabajo, que no pasa nada si eres taxista, obviamente, pero me refiero a que tienen un trabajo que está como reconocido, ¿no? Y el hecho de irte a otro país, de repente no eres nadie, no eres nada. O sea, Bemba se pasa toda la vida intentando buscar un reconocimiento para que le dejen trabajar de profesora. Que eso y no es lo que lo consigue. Les pasó a muchísimos judíos también. Justo eso, sí, sí. Sí, sí. Y, por ejemplo, el padre intenta buscar trabajo, pero entre que no se sabe expresar bien y que hay una pregunta, hay una frase que para mí me parece como muy trágica, pero como muy... Bueno, que te muestra realmente la cara real de emigrar, ¿no? Y de encima de un país en el que pues probablemente no eres bien recibida, ¿no? Porque, bueno, se muestra pues eso, el racismo, ¿no? Y es como le cogen el teléfono día tras día y siempre le dice, ¿no? El padre siempre intenta justificar que, claro, que él tiene mucha experiencia y la gente le dice, pero no en este país, ¿no? Y es como... Pues que ser profesor en cualquier país, es muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, a mí ya os digo, o sea, hay partes que son conversaciones muy cortitas, porque es un juego en el que no vas a estar mucho rato leyendo, sino te va, o sea, tiene como el equilibrio perfecto entre ir leyendo e ir, digamos, entre comillas, jugar, porque para mí es todo jugar, ¿no? Pero digamos, lo que es jugar activamente, ¿no? El tema de la jugabilidad. Y es un equilibrio que lo que te hace es pues darte un poco de bajona, ¿no? De decir, jolín, ¿cómo está el mundo? ¿No? Pero luego, por otro lado, luego pues te da como el subidón máximo de la comida. Pero ya os digo, el tema de... Para mí es un juego sobre la migración y sobre la identidad. Entonces, en este caso, o sea, si yo diría trigger warning de si, bueno, que hay violencia y que temas de racismo están, entonces, bueno, pues tenerlo en cuenta por si es un tema que os toca de cerca, que sepáis que se trata en el juego. Uh-huh. Y como os comentaba, es un juego que es cortito, es decir, la historia no dura más de 2 horas, pero creo que en este caso, por lo también que he podido leer en otros artículos, en otros análisis y por compañeros y compañeras que han podido jugar al juego y terminarlo, estamos como todo el mundo en sintonía de que es un juego que dura no más de 2 horas, pero que es lo suficiente para poder contarte una historia. Es decir, no necesita más tiempo. Y con esas 2 horas te deja como pozo pensando, al menos a mí durante días, en ello... y de los temas que trata, ¿no? Ya os digo, es un juego, es como leerte una novela cortita, ¿no? De decir, wow, como todo lo que me ha revuelto, todo lo que me ha explicado en tan poco tiempo y qué bien hecho está. Por eso digo que Bemba para mí es un juego excepcional, porque con lo poquito que dura te cuenta muchas cosas, en ningún momento te aburre, pero en ningún momento tampoco sientes que estás como perdiendo el tiempo, ni tampoco que estás como... Que la cocina, por ejemplo, es como algo que han puesto para que no solo sea como una aventura narrativa, ¿no? No solo sea de leer. Y yo ya sabes, Sergio, que yo siempre aplaudo que las historias sean cortas, siempre y cuando están bien contadas, obviamente. Porque, bueno, si dura 2 horas pero no me dices nada, pues claro. Ya me puedes haber durado media. Pero si no necesita más o si consigue contarte y transmitir su mensaje en ese tiempo, perfecto. Sí, sí. Yo digo, yo creo que ha encontrado un equilibrio que en estos... Creo que han estado bastante tiempo en desarrollo, lo siento, ahora no tengo la información, pero que han sabido, como diría, como cortar cuando era necesario, ¿no? Que no se han extendido de más. Porque, volviendo a de qué va la historia, o sea, para que me entendáis, Bemba es la historia de la vida de una familia. Pero es que te cuenta toda la historia en 2 horas. O sea, te cuenta cómo esa familia tiene como a la criatura, cuando emigran, cómo se va haciendo ese niño mayor, cómo tiene problemas con la identidad, ¿no? Porque el protagonista, no os quiero como desvelar mucha cosa más, pero él se llama de una manera, pero le gusta que le llamen de otra en el país, digamos, en el que ha nacido. Porque simplemente cambia una letra, pero eso le hace sentirse más incluido, ¿no? Es como una manera de no sentirse que es de fuera. Cambio, es una cosa que me duele mucho porque al final, ¿qué significa, ¿no?, sentirse de fuera? Obviamente yo no soy quien para invalidar un sentimiento, pero sí que como la gente que sí que siente que alguien es de fuera, creo que igual tenías que darte como un puntito ahí de visionado de a lo mejor es un poquito racista, amigo ya, o amiga. Pero es verdad que muchas veces son prejuicios inconscientes. Te quiero decir, a ver, no estoy justificando ni muchísimo menos, pero que es verdad que todos lo tenemos. Quiero decir, yo cuando voy a Madrid con el acento andaluz, lógicamente la gente me mira diferente y me trata diferente. Y eso es así, eso yo lo noto. Y también de manera inconsciente yo escondo mi acento. Por lo tanto, puedo entender las dos posturas, el querer reivindicar tu identidad allí a donde vas, decir, oye, yo vengo de este sitio y soy así, y lo contrario, en un momento determinado, porque a lo mejor no tienes ganas de enfrentarte a cómo te va a tratar la gente, pues intentar camuflarlo un poco. Pero es un tema muy interesante. Sí, o sea, yo igual, a lo mejor se me ha entendido mal, como que yo no culpabilizo a la víctima, como que intento como que veamos a nivel de, desde el resto, ¿no?, que no es la víctima, porque tampoco estamos, ¿no?, yo tampoco me siento que yo sea una persona violenta hacia nadie, ¿no?, pero que la gente que bueno, que intentemos y como cambiar un poco, yo me gustaría que a través de la gente que pueda disfrutar de este juego le dé un poco una vuelta, ¿no?, de decir, bueno, es que a lo mejor yo he nacido aquí, pero no tiene nada que ver, ¿no?, con la identidad. Yo, por ejemplo, he nacido en Cataluña y no me siento una persona catalana, wow, barretina, wow, castellers, porque mi familia es de Murcia y toda mi cultura que he mamado toda mi vida es de Murcia. Entonces, yo tengo la sensación, por ejemplo, un poco como el hijo de en tierra de nadie, ¿no? El chaval crece, ¿no? Podemos ver como todo la evolución desde que es pequeño, luego adolescente y luego ya cuando ya trabaja en la universidad, como al principio, pues eso, ¿no?, la madre sí que intenta como a través de la comida, sobre todo, recalcar en él la importancia de dónde viene, de los valores de la cultura, de los valores de la familia, ¿no?, de que no se olvide de sus raíces, ¿no? Digamos que, pues también diría que Bemba es un juego de dónde vienen tus raíces y que de no olvidarlas, ¿no? Que también eso creo que nos ha pasado a muchas, que llega un momento, sobre todo en la adolescencia, que como que intentas perder un poco tus raíces para sentirte dentro de un grupo, que es que al final es un proceso de socialización y es la vida, o sea, no es culpa de nadie y simplemente es una cosa que es cultural, o sea, siempre nos pasa, ¿no? Cuando estamos en la época de la adolescencia, como que intentamos perder todo lo que es hasta entonces nuestra identidad para entrar en un grupo, ¿no?, y ser al final aceptada. Y en este caso Bemba también esto lo expresa, ¿no? Como Kevin, que él quiere que le llamen Kevin, esto se muestra mucho, ¿no? Cuando es pequeño, la madre intenta que a través de la comida lo recuerde, luego de adolescente él como que ya está más rebelde y cada vez más como que intenta como olvidarse de sus raíces y la madre es la que, digamos, intenta como mantenerle los pies en el suelo, ¿no? Para decirle, por favor, Kevin, no te olvides de quién eres y de quién es tu familia, ¿no? Que para mí también eso fue como algo, bueno, pues bastante desgarrador, porque es verdad, o sea, al final creo que cuando nos olvidamos de nuestras raíces también perdemos parte de nuestra identidad y de la identidad que nos han criado, porque yo, por ejemplo, es una chorrada, pero en mi casa siempre se hace mucho ensalada murciana, que es tomate, atún, olivicas negras y tápena. Y parece una chorrada, pero yo a veces cuando se me la hago porque me hace sentir en casa, aunque no esté en casa, ¿no? Y bueno, es algo interesante. Que esto también, pues lo que comentábamos, ¿no?, es al final el valor de la cocina. Yo no sé si aquí te gustaría comentar algo, Sergio, de lo que hemos hablado hasta ahora. No, estoy bastante de acuerdo con lo que cuentas y vamos, si todo eso lo consigue contar en 2 horas y un poquito más, pues me parece un logro, ¿eh? Sí. Vale, pues también yo una de las cosas que más me ha gustado, que probablemente es la que más, y lo comentaba el otro día con alguien por Twitter, es cómo a través de un dibujo, que para mí el apartado visual es, o sea, top, me gusta muchísimo, no sé qué tiene, porque tampoco es como precioso en cuanto a como lo que se entiende como a nivel de precioso, ¿no? Como de fotorrealismo o que sea como, ¿no? Es como súper diferente, pero he conseguido llegar a sentir que podía oler lo que estaba cocinando. O sea, sí, sí, y creo que no soy la única, e incluso he visto a gente, porque como sigo al juego en Twitter, el equipo retuiteaba muchas veces a gente y la gente estaba haciendo las recetas, que yo creo que es una cosa que hay que valorar muchísimo y hay que poner en valor, ¿no? Como un juego de 2 horas ha hecho que la gente se venga arriba y cocine. Es verdad. Y no sé, o sea, de verdad que, o sea, está hecho con tanto cariño, con tanto mimo, y te lo explican tan bien, que es que estás jugando y el sonido de la olla a presión, el sonido de cómo estás mezclando los diferentes ingredientes. Bueno, al final también la comida india es una comida que tiene como mucho olor, y de verdad que entre el color que tiene todo, los sonidos y, bueno, en general como el conjunto, te hace poder llegar a sentir que puedes oler esa comida. Y yo, para mí, eso es una cosa que me ha hecho darme cuenta que es un juego tremebundo. O sea, yo de verdad que eso me ha hecho, pues a mí me ha hecho como entrar muchísimo más en el juego, que creo que es una cosa que obviamente hay que agradecerle, ¿no? Que en un juego, repito, tan cortito, te puede hacer estar tan dentro de la historia, ¿no? Completamente. Y ya pasando de esto, sí que quería hacer una mención al tema de la perspectiva de género, porque no nos olvidemos que Bemba es un juego que está ambientado en los años 80, ¿vale? No voy a engañar, y en cierto, sobre todo al principio, me hacía como torcer un poco el hocico el hecho de que todo el rato veía como que la madre, el rol de cuidadora, el rol de sufridora, el rol de recuerda tus orígenes, ¿no? Era como, está como muy marcado como el rol de la madre es el rol de una madre tradicional, ¿no? De eso, ¿no? De cuidar, de cocinar, de planchar, de estar en casa. Ella es profesora, pero tampoco... Ella intenta buscar trabajo fuera, pero tampoco la ves como con mucho ímpetu, ¿no? Y en cambio el padre, pues es como el que trae el dinero a casa, el que sale, el que intenta aprender el idioma. La madre, por ejemplo, Bemba, yo no sé si... No, esto no lo especifican, y aquí me estoy tirando un poco un triple, pero me tengo la impresión de que no socializa con nadie, por lo tanto, pues tampoco va a aprender el idioma, ¿no? Que es una cosa que le echa mucho en cara a su hijo, y es el hecho de que en casa, por favor, que se hable en el idioma, ahora no recuerdo el idioma porque es un idioma como muy concreto, pero que hablen el idioma, digamos, de la familia, porque Kevin habla, no se especifica si inglés o francés, porque al estar ambientado en Canadá, yo me da la impresión de que es francés, porque en un momento dado hay un diálogo que se lee por teléfono del padre buscando trabajo, y sí que se, creo que pone sí, monsieur o algo así. Entonces yo entiendo que es francés, pero no se acaba de especificar. Pero bueno, como que esto, ¿no? Como los roles están como muy diferenciados, y a mí es una cosa que sí que me chirreaba un poco, pero como para poner un poco los pies en el suelo, vale, pues como que también me autoconvenzo a mí misma y me recuerdo que es un juego que está ambientado en los 80, pero creo que también es algo como, bueno, pues poder hablarlo, porque tampoco ha cambiado mucho el rol, ¿no? Entonces, como verlo en una ficción que no es tan ficción, porque yo también luego comentaré, ¿no? Pero al final, pues bueno, es una vida que ha llevado mucha gente, ¿no? Poderlo ver, decir que esto es de los 80, estamos en el 2023 y no veo tanta diferencia, como que me ha volado un poco lo que viene siendo la cabecita. Pero bueno, y ya por acabar, me quedan un par de temas a comentar. El tema de la dificultad, obviamente es un juego que no es difícil, o sea, de verdad que los puzzles, por así decir, que se hacen en el durante la cocina, pues no son un desafío, pero es que tampoco necesita serlo. Bemba solo necesita contarte una historia, Hay momentos en los que sí que me he llegado como, no diría frustrar, pero sí que he tenido que poner como más, más como hincapié, ¿no? En decir, Nuria, espabila, porque estás como repitiendo los patrones y te está diciendo que no. Entonces, yo sí que os diría de, al menos yo, jugué al final con el móvil al lado o con una libreta y un boli para apuntar y decir, vale, esto lo he probado, así no es. Continuemos, ¿no? Porque como os comentaba al principio, o sea, a nivel de jugabilidad, cuando cocinas, lo que tú haces es, lo que te muestran en el libro de recetas, en el recetario, es sobre todo qué ingredientes tienes que utilizar, pero no te ponen muchas veces el orden. Sí que es verdad que hay un botón en el que puedes como pedir ayuda y te lo dan como bastante en bandeja, nunca mejor dicho, ¿vale? Pero si no, es ir probando un poco y es ir fijándote en la receta, la parte que se ve, pues a lo mejor hay que poner tres partes de esto y una de esto, pero no, como no sabes qué es el esto, pues es ir un poco probando. Entonces, bueno, ya os digo, dentro de lo que cabe, no es un desafío, tampoco es un juego aburrido, por lo tanto, para mí eso estaría aprobado en cuanto a dificultad. Y ya por último el idioma, yo lo he podido jugar en inglés, creo que todavía no ha salido en castellano y no sé si tienen idea de localizarlo. Decir que yo no soy una persona trilingüe, es decir, yo hablo castellano y catalán fluida, pero inglés no. Pero es verdad que es bastante fácil. Es cierto que ya no solamente, a ver, porque el inglés nos podemos defender más o menos, creo yo, es el vocabulario gastronómico. Quiero decir, exacto, porque yo no sé aquí cómo será, ahora no lo cuentas, pero por ejemplo, en el Phoenix Wright, yo me acuerdo que a partir del Dual Destinies empezaron a salir en inglés y de repente dije, bueno, voy a intentarlo. Me encuentro un montón de jerga de juzgados, yo no sabía ni cómo se decía fiscal en inglés y ahora de repente tienes que jugar con un diccionario al lado. Yo no sé si aquí muchos ingredientes te sonaban, no te sonaban y si ha sido difícil. Pues justamente es lo que te iba a comentar, o sea, lo único que no entendía, entre comillas, porque no está localizado obviamente ni al inglés ni a ningún idioma, son las palabras típicas de la comida típica, o sea, es que es normal, eso no lo van a localizar, o sea, a la paella no le van a poner en inglés arroz amarillo con cosas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, yo no lo vi difícil, simplemente pues había cosas que no sabía lo que era, pero porque luego lo busqué, en plan de esto qué es, pero muy pocas cosas, sobre todo más en cuanto a especias, pero también me sonaban, o sea, como son en hindú, pues son las especias que se usan, o sea, no tienen tanta diferencia, me refiero, el clavo creo que era como muy parecido, y cosas, ¿sabes? El comino, todo eso, entonces no eran como... O sea, no eran palabras que decías, wow, me explota la cabeza. Es verdad que la comida en sí, el plato en sí, sí que no tenía ni idea, pero porque yo no lo había... O sea, aunque me hubiese estado en castellano, tampoco lo hubiese entendido porque no sería un plato castellano. Habría sido un plato indio que simplemente esa palabra se hubiese mantenido. Por lo tanto, yo no veo una dificultad en esto, no creo que sea una limitación, ni mucho menos. Y yo, en ese caso, estoy contenta porque me lo he podido jugar sin mayor dificultad. Cuando había alguna palabra que no entendía, pues la buscaba, pero esto como hacemos todas, ¿no? Cuando jugamos algo en inglés. Y sí decir que una cosa que hace el juego es para tú saber en qué idioma están hablando en ese momento, le cambian de color al texto, que creo que es una manera bastante visual y bastante fácil de ver cómo se cambia, porque, como os comentaba... Kevin habla normalmente en el idioma, digamos, local de Canadá, que yo ya os digo, creo que es francés el idioma que están hablando, pero no voy a decir sí o sí porque en ningún momento lo confirman. Y sí que es verdad que Bemba y su marido hablan en hindú, creo que no es hindú como tal el lenguaje, el idioma, ya me disculparéis, no recuerdo tal cual era el nombre. Pero eso, se ve como muy fácil a través del color de los diálogos, que yo creo que es, pues bueno, una manera muy fácil de entenderlo, pero que también te deja mucho entrever, ¿no? Cómo al final a Kevin le cuesta y no acaba de utilizar el idioma que quieren hablar sus padres con él, pero porque él se está criando en otro país, ¿no? Y también hay un poco como el conflicto que ya os digo que es muy interesante, al final el conflicto de identidad que puede tener una persona migrante de segunda generación en el país de bueno, en el país que ha llegado o que en este caso ha nacido. Y ya por último, me gustaría poder hacer una referencia y que pudierais leer si habéis llegado hasta aquí, a Juan Salas. Ha escrito un texto en Anahit, Anahit Games, que a mí me ha gustado mucho. Lo pude leer cuando terminé de jugarlo. El texto se llama Arroz con gandules y plátano frito y habla desde su experiencia. Es un análisis de Bemba, pero desde su experiencia como persona con familia migrante, y creo que es un texto que es muy rico, a mí me gustó mucho, creo que te deja ver cómo este juego está tan bien explicado y tiene como tanta vivencia internacional, digamos, ¿no? O tanta vivencia como, con personas migrantes, que al final da igual el país, porque al final las vivencias pueden ser muy parecidas, y de verdad que os lo recomendaría mucho que le echéis un ojo, porque, bueno, a mí me ha gustado mucho y creo que vale mucho la pena. Uh-huh. Vale, nos quedamos con esa recomendación. Vamos entonces ya acabando. Entiendo por todo lo que has dicho, por insistir y por sintetizar, que la experiencia ha sido muy positiva, ¿no? Que lo de la comida no se queda solo en comida. Ya has contado que hay mucho más allá, muchos temas, y que a lo mejor yo creo que hay que darle una oportunidad, ¿no? Que eso es ese tipo de experiencia diferente, que además en un mes como este de agosto, con el calorcito, puede apetecer ponerse a jugar a algo de este tipo y aprender también un poco más. Sí, yo ya os digo, yo desde mi punto de vista, para mí ha sido un juego excelente, creo que es de lo mejor que he jugado este año. Uh-huh. Lo tenéis en Game Pass, que también, bueno, es una manera también de poderle dar una oportunidad, si os da miedo comprarlo porque no sabéis si os va a gustar. Yo lo recomendaría, se lo recomendaría a todo el mundo, sinceramente, porque creo que es una manera de empatizar con otras vivencias que, pues si no eres una familia o una persona migrante, probablemente pues no vas a saber qué significa o no. Bueno, creo que dar una oportunidad simplemente va a ser sumar en vuestra experiencia como persona que podéis jugar a videojuegos y ya os digo, yo para mí de lo mejor que he jugado y yo lo recomendaría a todo el mundo, sí, totalmente. Perfecto. Pues nada, Nuria, lo dejamos entonces aquí, este episodio diferente con este análisis que nos traes del Bemba. Un saludo. Adiós. Hasta luego.